Bienvenidos a la segunda temporada de Club Gabo. Yo escucho siempre este podcast y... ¿Porque no hay otro? Porque me gusta mucho y... La comida no es para llorones. No lo es. ¿Cómo se pronuncia? Podcast. Podcast. Porque la gente podcast. Más graciosa no se dedica a la comedia. No. La comida tiene que tener pasión. Es humor líquido interno, lo tenés que tener adentro. Voy bien, Gabo. Vas perfecto. En arte siempre se intenta, nunca se logra. ¿Y vos qué tenés para decir? El primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por standuptime.com. Bienvenidos al episodio 55 de Club Gabo. Muchas gracias a todos por seguirme en Twitter, @Gabo, y visitar la página web de este podcast, www.gabo.com.ar. Si quieren ver stand-up este fin de semana, pueden ver Campa Pichot a las 0 horas el sábado en el Teatro Siranush, la Sala Siranush de la calle Armenia 1353. Las entradas están a la venta en ticketek.com.ar, claro. Si están en Tucumán o en Salta, en el norte, quieren ver comedia, tienen para ver Chuck the Show con Diego Fernández y Sebastián De Caro este viernes en el Teatro San Martín de Tucumán. Y el sábado en el Teatro del Huerto de Salta, ahí vamos a estar haciendo Chuck the Show. Comedia sobre series, cine, televisión, stand-up. Pueden averiguar en cada una de las salas sobre la venta de entrada anticipadas. O en quierostandup.com en internet o en Facebook. Y en Twitter de @comicosdepie también. Al invitado del día de hoy lo conocí en el Paseo de la Plaza. Es un animal de teatro, es una persona dedicada al teatro y va a ver la comedia siempre con la mirada del teatro. Él es actor, es director, es docente, es autor también, es como un multirrubro dentro del área. Es una persona que tiene muchísimos años de experiencia en el teatro off y a la comedia la trabaja y la piensa desde hace muchísimos años. Entonces le da una lectura al stand-up y al género y a lo que está pasando en la escena de hoy en Buenos Aires, totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados a escuchar en otros episodios de este podcast. Es casi, diría yo, una mirada externa, pero desde adentro mismo del género. Recibimos en Club Gabo a Ricardo Jorge Rodríguez Miró. Trabajar en comedia. Yo creo que mi primer kamikaze fue en el Nacional de San Isidro en el año 78, 79, una cosa así. Que me salía a contar chistes con un micrófono al patio y fue un desastre, no se rió nadie. Tenía una pelota de paletra dentro del cuerpo y no la podía parar. Salí como verdadero con un cigarro en la mano, no se rió nadie, era un gran ojo en el fondo que... ¿Pero por qué era? ¿Qué era? ¿Un acto escolar? ¿Un recreo? ¿Qué era? Era un acto escolar, pero no me acuerdo por qué razón. Y dice, vos que sos bueno, que sos muy gracioso, ¿por qué no salís y contás cuentos? ¿Eras el gracioso del curso? No sé si era el gracioso del curso, había tipos más graciosos que yo. Pero todos supondrían que yo era el más gracioso, andás a ver, qué sé yo. Viste, es subjetivo eso. Bueno, ¿y ahí? Y ahí fue un desastre, porque tardé como 4 o 5 años de volver a subir un escenario. Me agarró un jabón, un cagazo enorme, insoportable. Era, no se lo deseaba ni a mi peor enemigo, era terrible. Pero después fui, empecé a aprender técnica, empecé a aprender teatro. Sobre todo, yo voy a la comedia, arranco en la comedia si querés, y vuelvo a la comedia desde el teatro serio, desde el drama, digamos. De ser alumno con Gandolfo, de haber pasado por todo, desde Beatriz Mata, a Franklin Caicedo, a Lito Cruz, a hacer cursos con Morris, y hacer de todo, de ir buscando tu propio camino en esa búsqueda. ¿Sabías que ibas al camino a la comedia? O no lo sabía. No sé si ni siquiera me lo planteaba. ¿Y crees que, o sentís que, porque vos estás muy metido en el Paseo de la Plaza, estás sí. trabajando mucho, ¿sentís que todas estas que estamos viviendo ahora ya las viviste o son todas nuevas? No, hay cosas nuevas y cosas que uno ya vivió, que uno sabe mi abuela decía, cuando veo agarrar una costurera la aguja, ya sé si es buena costurera. O sea, eso no es la novedad, digamos. Uno empieza a ver y a distinguir más, con más tino o con más ojo, quién puede y quién no puede. Y cuál es el nivel que demanda la exigencia. Uh-huh. Me parece que ese ojo ya lo tengo... No tengo preparado, me parece. ¿Y te llaman pibes para decir, che, me podés ver a ver qué te parece? Sí, sí, bueno. Fue muy gracioso el proceso, por ejemplo, El Mundo Vive Equivocado, que ya metimos como 50.000 espectadores con la comedia, de haber visto en Pablo Picotto la capacidad que tenía y haberlo encontrado a Simonetti y haber hecho un trabajo... que después ellos se lo fueron apropiando y se disparó lejos. ¿Y cómo fue lo de Pablo? ¿Lo viste? Lo de Pablo llegó como alumno. Yo era profesor en el Ombligo de la Luna de teatro. Que el otro día me acordaba de Angelini con Natalia Carulias. Weinstein y con Rocco. Vinieron a hacer el primer show de stand-up que se hizo en la Argentina. Yo lo fui a ver ese show. Ah, vos viniste, no sabía. Había una columna en el medio. Exacto. Ahí en cerca de Corriente. A una cuadra y media. Gajón. Sí. Anchorena. Sí. Y, y lo tuviste de alumno y dijiste, este pibe tiene algo. No dije. O sea, se destacaba porque tiene una capacidad bastante superior, sobre todo en la comedia, bastante superior al resto. Y el grupo tuvo unos problemitas en segundo año y me di cuenta que tenía que rescatarlo al grupo y en ese momento tiro esa obra con él y con otro que después se terminó yendo, más otras obras. Pero esa fue particularmente interesante por el proceso que se hizo. Y fue mejorando hasta que llegamos a la plaza y no nos fuimos más. Y queremos, el año pasado queríamos terminar y dice, no, quédense, que hagan la de vuelta. ¿Y te gusta la plaza como espacio o preferís irte a otro lugar? No lo he pensado, ahora que me lo planteás. Me parece que uno debe abrir espacios. Me parece que nunca hay que cerrar nada, nunca hay que cerrarse a nada. Me parece que la expectativa siempre es abrir y ampliar. Y el tema es, hacemos el amor y quién le paga los pañales a la criatura, digamos. Vos sabés que hay un número en la plaza de integrantes, de un elenco que pueden llegar a ganar algún dinero, o por lo menos no perder en el trabajo que hacen. Pero un elenco más allá de 4 o 5 personas es insostenible. No hay la unidad económica de uno de los bares con teatro en la plaza no da para mucho más que eso. Eso es lo que pasa. ¿Crees que después vos sos docente? Sí. ¿Sí? Y viste mucho. Creo que sí. ¿El comediante se puede se nace o se hace? Digamos, se aprende técnica, se practica y se sube y se fracasa. ¿O se nace? ¿O es algo que uno tiene adentro y...? Yo creo que es una suma de todo eso que decís. Por supuesto, vos tenés un diamante en bruto y cuando lo entras a pulir y lo empezás a facetar y empezás a mostrarle que hay una técnica posible, que está bueno, que le podés sacar más jugo, más rendimiento, que hay energías que utilizar, que hay... incluso hay emociones a las que puede recurrir, nada, se convierte en un diamante mucho más interesante. Y algunos que nacen con una cosa increíble, lo mirás y son graciosos, lo ves caminar y ya te reís. Y hay otros que laburan mucho y lo logran. He visto gente con mucha capacidad que no han hecho nada y gente con menos capacidad de los que yo creí que podían ir que han laburado más. No. ¿Por qué pasa? ¿Crees vos que hay gente que tiene capacidad o talento o gracia, sí, o la palabra que quieras usar y se quedan? Yo creo que es un problema de motivación, de automotivados, o sea... Es un problema de motivación, es querer subirte ahí arriba y querer hacer reír a la gente y que se rían con vos y hay un plus de alegría personal de poder hacer reír a la gente. No, tenía una charla con vos una vez que me parece como uno de los lugares más altos de la condición humana poder hacer reír a otros. Vos me hablaste de la medicina, ¿te acordás? No me acuerdo esa charla. Vos me hablaste de la medicina, es decir, ser médico para vos era un oficio altísimo, bueno, de hecho lo es. Y yo te decía que para mí hacer reír a la gente era una de las cosas más grandiosas que uno podía tener en la vida. Y sigo creciendo, eso. Sí, sí, lo claro. ¿Trabajás de actor? También, sí. ¿De director? Sí. ¿Iluminador? Sí. ¿Cómo podés definirte? ¿O qué es lo que crees que es? Escritor, tengo premios ganados en teatro. No quiero ser autorreferencial, pero también tengo un tipo de teatro. Yo creo que es eso. No sé si podría ser alguna otra cosa. Creo que me moriría de angustia, de tristeza. Me parece que he hecho cursos de maquillaje, de títeres, cualquier cosa. Es conocer el oficio, me parece. ¿Y antes de la plaza dónde estabas? ¿Cómo se trabajaba antes de la plaza? Porque yo prácticamente empecé a trabajar en esto y la plaza se conformó como un lugar casi, digamos, donde se concentran la mayor cantidad de espectáculos. Sí. Y en general que incluso está fuera de la plaza, estuvo en la plaza o pasó por la plaza o tiene algún vínculo. No sé cómo era antes, digo, estaba el paracultural, después tenías estaba el paracultural antes, tenías el Rojas, y tenías toda la cuestión del teatro independiente que también se dedicaba a la comedia. Tenías hoy por hoy nombres anteriores a la plaza, Spelger, nunca me sale el nombre, pobre, Spelgerburd, con unas comedias increíbles, o Khartoum, o Cosa. Hace poco, el año pasado, estrené una comedia de la mujer de Tito Cosa, que no sé si escribió muchas más, creo que no, Marta de Gracia, que se llama El Visco, que es, no tiene nada que envidiarle a Beckett. Y se sentó y la escribió y es una maravilla, ¿entendés? De tres tipos de 50 años que se encuentran en una casa que ya empezó a funcionar el Alzheimer y se olvidan y empiezan a crear un mito de un tipo, de un amigo que tenían en común. Pero era increíble, era un gag cada 20 segundos, ¿no? Una cosa maravillosa. Y está escrita hace 30 años. Siempre existió esta... Vamos a hablar de temas más terrenales. Ok. Lamentablemente. No, lo que vos querías. Siempre esta envidia que hay entre los comediantes, entre los actores, esta sacada de cuero. ¿Siempre existió? Yo creo que es como inherente a la condición humana. No sé si tiene que ver solamente con los comediantes. Yo me acuerdo cuando trabajaba en la administración pública, te decían, tené cuidado cuando subas, porque cuando bajes te vas a encontrar a la misma gente. Y me parece, yo ahí, en particular, yo creo que el teatro estaba antes que yo estuviera acá. Y cuando yo me vaya de acá, va a seguir estando el teatro. Uh-huh. Y si yo no hago nada por aumentar esa lógica y por construir más allá de lo que me fue legado, eso no tiene mucho sentido. Entonces, a partir de eso, ¿la envidia para qué? ¿Sacarle el cura a los otros para qué? Está bien en una charla que te juntás con, qué sé yo, una noche de que tomaste un trago de más y le sacás el cuero a alguien. Pero es un juego, no es más que eso. No creo que eso te genere una enemistad con un otro. A veces creo que también esto que decía, ¿no? La única forma de enfrentar al pelotón de fusilamiento es con una ironía. ¿Qué mierda vas a hacer? Te van a cagar a tiros. O sea, si vos podés enfrentar al pelotón de fusilamiento con una ironía. Pero es eso, no creo que... Hay broncas, sí, yo las conozco, las veo, pero tampoco es para darle mucha pelota. No hay ninguna que sea tremenda. No, porque con este que te peleaste por ahí, trabajás dentro de cuatro... En el teatro es así, en la cuarta o quinta temporada después estás laburando con la misma persona que te peleaste. Lo ves en la televisión todo el tiempo. Así es. Sí. ¿Vos sabés que estábamos hablando con Fede esta semana? Que este fin de año... Sí. En el año 2013. Bastante jodido. ¿En qué sentido? Cantidad de gente en los teatros. Ah, sí, menos, sí. Atípico. Atípico sí. En relación por ahí al 2002, al 2011, al 2010. 2008, 2007, sí, claro. Este año bajó bastante. Sí. ¿Qué recomendación le darías vos a los comediantes que están empezando a hacer funciones con menos gente en la sala? ¿Cómo se supera esa frustración? Digo, porque es una de las patas más difíciles para mí de la comedia. Está todo bien cuando la sala está llena y cuando todo el mundo se ríe. Sí. Cuando la sala está llena y no se ríen tanto, bueno. Ahora, cuando la sala está vacía... Mira. Está jodida la cosa. ¿Cómo...? Yo tengo respuestas parciales a eso. O yo creo que son respuestas. Yo pensaba el tema, por ejemplo, qué sé yo, suponete que vos te enfrentás a la sala y sos una máquina de tirar chistes, un chiste, pero me parece que tiene que ser más que eso el trabajo, ¿entendés? Venía pensando en Lisístrata, que es una comedia de Aristófanes, una de las primeras comedias. La comedia va de lo siguiente: es las mujeres cansadas de la guerra se cruzan de gambas, no le van a dar más sexo a los hombres hasta que no terminen con la guerra. Uh-huh. Llega un momento que se apoderan del tesoro de Atenas, se quedan con la guita de Atenas para que se pelean con los viejos. Algunas quieren desistir porque quieren un poco de sexo, hace como un año que no. Hasta que los tipos finalmente dejan de hacer la guerra, vuelven con sus parejas y cada uno se va y aparecen. Pijas gigantes y los soldados se cogen gallinas, y la vulgaridad más absoluta, digamos. Pero lo que Aristófanes está haciendo es uno de los primeros manifiestos contra la guerra. No está haciendo el chiste de ay, poronga, concha, teta, culo. ¿Entendés? Me parece que si uno pone la energía y uno no es una máquina de tirar chistes como puñalada de loco y empieza a descubrir que hay una posición filosófica, ética y política, si querés también, dentro de su trabajo, y se banca el fracaso, y se banca el fracasar, y volver a fracasar, y reventarse la cabeza contra la pared unas cuantas veces, no una, unas cuantas. Vos tirás 10 al aire y por ahí embocás una. Una. Y después, por ahí para embocar a otro, te ha llevado otros 10 tiros al aire. ¿Entendés? Entonces, mucha tolerancia al fracaso. Muchísima tolerancia al fracaso. Sintetizar tu idea. Dale. Miremos toda la película. Sí, claro. O sea, no nos quedemos en una función. Totalmente, claro. Totalmente. Y si vos, hay un punto que vos estás generando... Desde todo punto, desde el punto de vista filosófico, amoroso, una relación caliente con el público de toma y daca, y viene alguien, tenés que ir a ver este tipo. Andá a ver este tipo, andá a ver este comediante, andá a ver esta obra. ¿Entendés? Eso se genera porque vos lo estás generando. No es una casualidad. Hay trabajo. ¿Entendés? Hay entrega, tenés que tener mucha entrega para eso. ¿Qué es la entrega? Y la entrega es... la comedia no está a tu servicio, vos estás al servicio de la comedia. Eso es la entrega. Vos no estás... El teatro no está a tu servicio, vos estás al servicio del teatro. Y eso te pone en un lugar más... Porque te convierte en una profesión. Vos profesás eso. ¿Qué pasa cuando el actor cree que el teatro está a su servicio? ¿Lo viste? Está perdido, sí. Sí, mucho. Está perdido. Puede tener éxito, ¿eh? No digo que no pueda tener éxito, pero su vida no debe ser tan interesante, se me ocurre. No debe ser tan interesante. ¿Y el trabajo en la tele? No trabajé mucho en tele. Depende del medio de producción. Me parece que para el actor, para el comediante que tiene oficio y que tiene que pelar y se encuentra con buenos guionistas y con un grupo de guionistas y con una buena dirección y con una buena dirección de cámaras y gente que está copada con el trabajo, y me parece que tiene que andar bien. Si no hay buenos guionistas que te escriban un buen texto, no hay buenos actores, no hay buenos directores, esto tiende a patinar en la placenta, digo, nunca nace, siempre está ahí. Pero me parece un medio muy interesante. Si trabajara como trabajan los gringos que hacen las sitcoms que hacen y cómo trabajan, bueno, sí, sí, claro. Sí. ¿Y por qué no pasa eso acá? ¿Talento hay? Yo creo que talento hay. Me parece que hay una... Con respecto al stand-up y a los comediantes de stand-up, veo que son gregarios, que se juntan de a tres o de a cuatro. Me parece que no sé si la producción o la cantidad de dinero que se puede mover en el ambiente como para pagarle a un grupo de... No sé cuántos en Big Bang Theory, creo que son como 20 los que escriben. O por lo menos hay dos o tres que van siguiendo la lógica. Que vos los ves y vos decís, puta madre, ¿cómo hacen estos tipos esto? Hay un físico que explica teoría a los actores para que sepan de qué están hablando. Si vos decís, al actor tiene que darle un poco de información para que la diga, el comediante le tiene que dar información. Sí, acá hay dos guionistas que te escriben una... Claro. Varias temporadas de un mismo programa. Claro, ¿entendés? Y así eso conspira contra el buen producto. Eso conspira. Los tipos... Pero además, bueno, está bien, ellos tienen un mercado nacional de 300 millones de personas y un mercado internacional que las mayors tienen el 80% del mercado internacional. Claro. Entonces estamos hablando de millones de dólares. El otro día me contaba mi hermano que trabaja en Miami en para la ESPN, que el mercado más grande hoy que tiene Estados Unidos es en la pornografía. Que están moviendo más guita que Hollywood. Pues sí, puta... Hay algo que no estoy entendiendo. Bueno, para pensar. Sí, sorprende. Ayer a la noche veía, termino de dar una clase, bueno, morfo algo mientras me veía una película y estaban dando Frankenstein, el hijo de Frankenstein. Espectacular. Una película del año 39, creo. Espectacular. Había la composición de un comisario del pueblo que tenía un brazo de madera que se clavaba los dardos acá para tirarlos contra el blanco. Y cuando mata a un tipo te muestran la sombra cuando lo mata, no te muestran el hecho. ¿Entendés? Hay metáfora. En el humor tiene que haber metáfora, no puede ser un humor concreto permanentemente. Y me parece que la pornografía es lo concreto, ¿entendés? No hay nada velado, el objeto no está velado, te están mostrando eso. Y me parece que el humor va a otro lado. Tiene otro vuelo, ¿entendés? Al principio te pregunté qué cosas veías que creías que ya habías visto y qué cosas son nuevas. ¿Por qué no me contás qué cosas son nuevas de esta época? ¿Qué cosas estás viendo en este momento, en esta escena local de Buenos Aires? Sí. Que no se habían visto antes. Ah, ok, sí, bastante. Estoy viendo... el tema de los medios. Me parece que el tema de los medios en este momento es un tema muy interesante lo que se está viendo. La mirada, los distintos programas, las distintas miradas sobre una misma lógica y lo que llaman el relato que se ha puesto de moda. Por supuesto, toda tu vida finalmente es un relato. Es decir, el día que te mueras que sea un buen relato. Uh-huh. Que alguien diga, la vida de este tipo era interesante. Y me parece que han pasado cosas muy interesantes. Yo no sé si pueda ganar el gobierno que gane o la política que gane, si todo esto que se ha ganado con respecto a la ley de medios, con la diversificación, con la... Hoy Argentina se convirtió en el cuarto productor mundial de audiovisual, ¿sabías? No sabía. Ahora, sí. ¿Y esto cómo lo ves reflejado en la comedia, en el teatro? En el mundo que vivimos nosotros. Y bueno, pero hay muchos más espacios. El otro día estaba pensando en Marito de Candia y en ¿cómo se llama el programa? Bendita TV. Que ha llamado gente y, bueno, un buen servicio para la causa, digamos. Vos en el Belma, con el Coso, toda la cantidad de gente en la plaza. El Teatro de Buenos Aires, que está bien, que está en baja, como vos decís, pero que está funcionando. Algún intento de producción de productoras independientes, creo que como 100 productoras independientes, que me parece que que hay mucha gente trabajando. Creo que, si no me equivoco y leí las cifras, hay 100.000 personas trabajando en el mercado audiovisual. 100.000 personas. Es algo que la Argentina había perdido y que recuperó en un punto. Porque la Argentina tenía Sono Films, Aries y un montón de productoras que fueron capotando por las políticas que se siguieron en el país durante mucho tiempo, y ahora todo eso hizo como un hongo después de la lluvia. Es muy impresionante lo que ha pasado. Hay que ver eso, si se puede sostener en el tiempo. Eso es otra cosa. Y también, digo, apoyando esta visión, para mí una cosa que yo veo que claramente no existía es la posibilidad de esto. Absolutamente. Grabamos un audio, sale, lo distribuimos al mundo. Al mundo. Eso es increíble. Un sí. comediante se graba una función, lo sube a YouTube y llega al mundo a un costo segundo. Ínfimo. El otro día tenía la charla, a ver si cuando Gutenberg hacía la Biblia, ponerle en el 1400 con los tipos móviles, para que llegara una Biblia a Buenos Aires podían pasar 1400, un poco después de eso. Podían pasar ciento y pico de años. Ciento y pico de años. Hoy haces un play y en un segundo te están viendo en la China. Eso es increíble. Eso es increíble. Bueno, eso es increíble. Yo puedo comprar un adaptador para este auricular a China desde mi casa por la computadora y en 2 semanas lo tengo acá. Sí, claro. Digo, algo ínfimo, algo de $2. Sí. Hemos llegado a ese nivel de detalle y de globalización. Porque, sí, absolutamente. Sí. Digamos, ya no es una utopía, una cosa no. del futuro. Estamos viendo cosas que, no sé, yo en mi casa no tenía teléfono cuando era chico. Bueno, yo tampoco, cuando sí, hasta conseguir un teléfono de entrega era imposible. Porque imposible. ¿Entendés? Un departamento que tenía teléfono valía, no sé, tres veces. No, tres veces más, pero costaba, sí, un 10, 20% más por teléfono, sí, claro. Entonces estamos viviendo una etapa... Yo me acuerdo, en el año 80, en Olivos, a las mujeres divorciadas no le alquilaban departamentos. ¿Por el tema sexual? Por el tema sexual y porque además eran divorciadas, ¿entendés? En el 80. Bueno, era un quilombo conseguir un departamento para una mina divorciada. Bueno, entonces, digo, de esa época a lo que pasó hoy, hubo un cambio... Sí, notable. Y eso me parece que se ve reflejado en lo que pasa en los escenarios. Porque gente... aparecen fenómenos. Estamos viendo una etapa donde el fenómeno... Sí. Personal, un tipo que se sube en el escenario, puede armar una carrera y puede armar su público a partir de elementos que antes no tenía. Eso es verdad. Ahí tengo algunos reparos que hacer. Algún comentario que hacerte en realidad, no reparos. El tema es si esto es sustentable en el tiempo. Esta es una pregunta que me hago. Me pregunto... si es posible trabajar solo permanentemente, y te digo, por charlas con Federico, por charlas con Pablo, donde la construcción se hace dialéctica, porque va y viene, y va y viene, y el tercero que escucha por ahí recorta en ese va y viene, y ahí se forma un discurso y un chiste, si quiere, o una serie de chistes y un discurso. No sé si es tan solo el tipo en el escenario. Me parece que... ahí yo haría una cuestión con respecto al comediante, en que trabajar solo por ahí te vuelve autista. Me parece que tenés que tener alguien de frente que te esté mirando, que te esté poniendo en emergencia. Sí, voy a decir más. Esa persona tiene que ser alguien autorizado. Ah, sí, claro. Porque, ¿qué pasa? Sí. Suben un video, vuelvo al ejemplo. Suben un video a YouTube y reciben una crítica de un pibe que está en Catamarca, que ve el video... Se tomó 3 vinos. Totalmente. Digo, Catamarca, puede ser cualquier provincia, o cualquier país, o cualquier barrio, o cualquier ciudad. Donde sea, sí. Digo, que no está cerca, que no es una persona que se dedica a la comedia. Y hace un comentario. Sí. Esa persona, sea bueno o sea malo el comentario, no es una persona autorizada. No. Entonces, está bueno que te dejen comentario, pero creo que lo difícil hoy es encontrar voces autorizadas que lo que te digan tengan un rigor y un... Ah, sí, claro. ¿Entendés? Porque esto de no hay que creer que uno es un capo cuando dicen que algo es bueno, ni que uno es un desastre cuando recibe un comentario malo. No, hay gente que un comentario malo la devasta, la destruye, ¿entendés? Y hay que ser muy cuidadoso en una devolución. Porque cuando vos sacás tu material y me lo mostrás, es tu hijo. Y yo no me voy a decir, uy, qué feo que es tu hijo. Uy, qué feo, tiene las orejas largas, tiene el pelo, parece un mono. Te cagué la vida. Entonces tengo que darte una devolución cariñosa de eso que me estás mostrando y ver dónde se puede trabajar sobre eso, si me lo pedís, si me lo pedís. ¿Cómo le sacamos los pelos al mono? Ponele que sea eso. Digamos, estoy siendo prejuicioso porque estoy hablando de monos como si los monos fueran feos. Los monos son lindos, lo que pasa es que desde la mirada humana, digamos, ¿no? Pero sí, claro, ¿cómo afeitamos el mono, si querés? Sí. Digo, esta facilidad de poder distribuir contenido y llegar a gente y qué sé yo, y recibir opiniones. Digamos, antes uno hacía un show, lo hacía para 100 personas, 200 personas. Sí. Las personas que podían opinar eran las 200 que habían estado ahí. Sí. Fin. Se iba uno, le comentaba, che, qué bien que la pasamos, se iban a comer una pizza, otra cosa. Igual yo creo que el video de frente, con una cámara de frente, mata el teatro y mata la comedia. La mata, la destruye, la asesina, la paraliza, es una mierda. Se pierde el aura. Se pierde todo, todo es una cagada. Ahora, si vos al tipo me lo editás, lo tomás con tres cámaras, me tomás referencia de público y al mismo me haces una edición del video, que ya hoy no tiene un gran costo, porque en algún momento era costosísimo. Hoy es algo que es accesible, no sé por cuánta vida, yo de una hora, con dos lucas me parece que lo haces, con la edición y todo. Ahí te creo. Pero mandar un video crudo de frente, y no, hermano, te estás suicidando, no lo hagas. Tratá de no. No lo hagas. Bueno. ¿Algo más que quieras reflexionar? ¿Algo más que quieras dejar? ¿Algo más de lo que estuviste pensando que querías hablar? Esto de remarcarlo, por ahí me repito, ya perdí registro de todo lo que hablamos, pero digo que vos tenés que tener una apoyatura filosófica de lo que haces. Hay que tener una apoyatura filosófica. O sea, no sé si tuviste la oportunidad de ver el último que hicimos con Belloso y con Pablo Picotto, de Un Poco Me Molesta. ¿Lo fuiste a ver? No. Andá a verlo. No es stand-up. Son personajes. Son personajes. Pero tiene mucho de la escritura del stand-up, de cómo está escrito. Vamos a aclarar, el unipersonal de Pablo Picotto se llama Un Poco Me Molesta. Un Poco Me Molesta, Un Poco No. Un Poco No. Fueron 11 meses de trabajo, fue mucha reescritura, fueron como 30. Nancy Gay escribió y trabajó también sobre los textos. Y si vos lo pensás, el lavarropas que centrifuga a los personajes es el barril de Diógenes. El lavarropas es el barril de Diógenes. Y cada personaje se pregunta, ¿para qué estoy en el mundo? ¿Quién soy? ¿Y qué voy a hacer? Es decir, vos tenés que hacer un relato, no chiste tras chiste. Eso te tiene que llevar a algún lugar. Porque si no, te quedás en un vuelo muy bajo, muy chato. Vos, no sé, pensá en las películas... comedias muy críticas. Estoy pensando, por ejemplo, en La Naranja Mecánica, humor negro inglés. Es una crítica feroz a la sociedad en la que está viviendo. Te guste o no te guste, y el humor negro te guste o no te guste. O no sé, por decirte algo, La Aventura es la Aventura, de Claude Lelouch, del año 70, que es una maravillosa comedia con cuatro desesperados ladrones que están totalmente colifatos, y es una crítica infernal a la Francia de ese momento, a la derecha, a la izquierda, al capitalismo, a todo. Desde la comedia. Sí, lo que trasciende es lo que deja... Tiene algo detrás. Pero es que no hay modo, sino... La película El Hombre de al Lado, ¿la viste? La Argentina. Maravillosa. Esa de Spergelburg también. Es maravillosa esa comedia. Pero maravillosa. El tipo quiere abrir una ventanita... En La Plata, en la casa de Le Corbusier, al lado de la casa de Le Corbusier, la única casa que hizo Le Corbusier en América. Es muy grosa la idea, ¿entendés? El concepto que el tipo tira es muy groso. ¿Y cómo chocan los mundos? ¿Y cómo chocan los mundos? Pero además pone un arquitecto viviendo en esa casa. Un diseñador. Un arquitecto. No pone a un... A un empresario. A un empresario. Pone un tipo que, fíjate vos, que hasta los muebles de la piba que vive en la casa de la nena son de diseño. El tipo no puede soportar en su neurosis que le abran una ventana en la medianera. Y el otro quiere un poquito de sol, ¿entendés? Es genial la película. Bueno, pero es una comedia. Sí, pero la crítica es feroz. y con sí. una sutileza. Y con claro, sí. Son esas sí. cosas que trascienden. Digo. Sí, claro. En 10 años va a seguir siendo un peliculón. Va a seguir siendo un peliculón, sí. Sí, sí, absolutamente. Sí, sí, la vi en el Gaumont, pero me maravilló, sí. Sí, sí, eso es brillante, eso es escribir comedia, Y, bueno, no sé si viste a Casuso, una genialidad. La alienación del laburo de las maestras, que terminan comprando un jugador de fútbol, de Boca, con la cajita de los ahorros de la escuela. Una maravilla. Bueno, me traté de ver, a Casuso. Hace poco vi en la sala Sarmiento El pasado es un animal grotesco, con un escenario giratorio donde van pasando las escenas, una comedia del carajo. Le sobraban 10, 15 minutos, pero una comedia del carajo. Y lo que te decía, bueno, pero hay toda una cuestión filosófica que está sosteniendo ese producto. Pues decir, yo voy a ver cuatro comediantes, me tiran chistes y salgo vacío, claro. ¿Viste cómo son tu suegra? Sí. ¿Viste el colectivo? No, claro, es decir, todas las de observación. El supermercado, el tren, el subte, el colectivo, la escuela, la facultad, y flaco, la vida es un poco más interesante. Por eso la cultura general que tiene que tener un comediante tiene que ser muy alta. Tiene que saber de mucho, tiene que saber. Porque lo importante es cómo relaciona los conocimientos y cómo hace humor desde ahí. Es decir, juntás el bife a la tártara. Con el bife de la tártara, con la explosión de la Apolo 11 y cómo lo juntás a eso y cómo se produce humor con una pareja. Me acuerdo un cuento maravilloso de Juan, creo que de Forn, que el tipo dice, empieza con la frase diciendo: uy, es el hijo de los Armstrongs. Y no, él le pide que ella le dé un beso en el pito, por decirlo de algún modo. Y dice, ni cuando el hijo de los Armstrong llegue a la luna. Y cuando Armstrong llega a la luna, dice, buena suerte, señor Johnson. Y la CIA investiga por qué dijo esa frase. ¿Entendés? Y había contado, eso, él lo había escuchado en la ventana del vecino que se llamaba Johnson, que le estaba pidiendo a la mujer que le chupara el pito. ¿Entendés? Y cuando él llega a la luna dice, buena suerte de señor Johnson. Y la CIA investigando a ver si le había pasado un mensaje a los rusos. Eso es escribir comedia. ¿Entendés? ¿Cómo asocias todo eso? Sí, sí, aparte, cuando sucede lo contrario se deschaba. Absolutamente, o sea, claro. Está muy expuesto el comediante. Sosteneme la premisa, yo te tiro una premisa. Sosteneme la premisa. Pero eso en dramaturgia es como la regla A. Es decir, si yo empiezo con una premisa, el que mal anda, mal acaba, demostrame cómo eso sucede. Pero tengo que tener una premisa. Si no estoy en el aire, no tengo forma de encarar un laburo porque no sé a dónde voy. No tengo idea a dónde voy. Y ahí es donde naufragás. Totalmente. Bueno, creo que dejamos mucho contenido. Ojalá que sí. Ojalá que sí. El mate más o menos. No, está muy bien. No, esto fue muy agradable. Ha pasado bárbaro. Gracias. Gracias a vos. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive, les comédiens ont installé leur tréteau. Ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs. Ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège enfant.